Sábado 17 de diciembre de 2005. Cómo odio que los días de radio haga mucho viento. Y cómo odio llegar tarde a todas partes. Y cómo odio a Ana García Obregón. 10:30. Porque Maruja Condinio ha hecho el amor. Pero si ha venido a pegarnos. No me vas a grabar más, ¿sabes? No me vas a grabar más. Pues tal que así empezamos nuestro programa de hoy, tras un par de semanitas de descanso, muy poco merecido por mi parte, por cierto. Me oigo ligeramente bajo, ya. Son las 10:31 minutos de la mañana, yo soy Cristian Jover y esto es No Solo Cuore. Pido disculpas por lo que acaba de pasar antes, y es que el ordenador, pues cuando trabaja solo, pues es un ordenador. Y hasta hace unos minutos pues no habéis estado escuchando nada en la 107.5 de la frecuencia modulada, porque el ordenador, como se enciende solo, pues se ha colgado el solo y no había nadie aquí. Pero ya estamos aquí otra vez. ¿Y qué vamos a darte hoy de comer para tus hambrientas ganas de prensa rosa? Pues todo esto que vas a escuchar. En el programa de hoy... Hoy te hablaremos de que a Carmele Marchante la amenazan por teléfono. La polémica del día y de la semana y del año es que hay dos versiones de la pelea entre Ana García Obregón y Victoria Beckham. Y hablando de esta última, en el apartado de moda veremos cómo enseña las piernas a Bryan Adams haciendo de fotógrafo, igual que Alejandro Sanz. Y te hablaremos del telecupón Se Pasa a 4. Todo esto y mucho más aquí en No Solo Cuore. Y antes de empezar, pues tengo que decir que eso, que no me cae nada bien Ana Obregón y lo siento mucho, pero bueno, es que le vamos a hacer. Por por Louis Vuitton, que contra la depresión, que mal avisa, vive deprisa, esta es la solución. Y ahí tenías a las Azúcar Moreno con el Divina de la Muerte, que va que ni pinta para lo que vamos a tratar hoy en el programa. Que por cierto, tenemos nueva cuña que te la voy a poner ahora mismo para que te vayas poniendo un poco en la onda del día. Que por cierto, antes de ponértela, tengo que decirte, a ti como escuchante y oyente de No se lo cuere, que tanto te gusta seguro, es que hoy en primicia tenemos una mega super exclusiva de la muerte, que es una entrevista con Ana Obregón vía telefónica. Todo esto será a lo largo del programa, no te voy a decir cuándo para que lo escuches entero, así te aguantas un rato. Son las 10:36 de la mañana y ya sabes que esto es No se lo cure. Si no lo sabes, pues te metes en www.nosolocure.es.mw y te enteras mejor. Yo no hablo de mi vida privada. No se lo cure. Radio Jovels 107.5 FM. Y cuando ya son las 10:37 minutos, vámonos al apartado de moda. Y es que hoy Victoria Beckham está ocupando casi todas nuestras secciones, excepto la de televisión, y porque no ha podido. Vamos a contarte que contra la corriente, según la Associated Press, la revista Vogue en Francia celebra a Kate Moss. Esta chica ya parece ser que ha salido ya de su angustiosa pesadilla. O al menos eso parece. La versión francesa de la revista Vogue decidió ir contra la corriente y dedicar su edición de diciembre a Kate Moss después de que la modelo perdiese varios contratos lucrativos tras la publicación de aquellas famosas fotos que todos hemos visto. Esnifando coca. La edición, pues a la venta a partir que ya se puso a la venta, salió con cuatro portadas diferentes de Kate Moss junto al texto que dice lo siguiente: belleza escandalosa. Nunca mejor dicho. Vogue cita a influyentes figuras de la industria como François-Henri Pinault, cuyo imperio PPR incluye las marcas Gucci e Yves Saint Laurent, hablando a favor de la supermodelo. Yves Saint Laurent usó a Kate Moss en su campaña publicitaria de su fragancia Opium. Y vámonos a la noticia posh del momento de la sección moda. Y es que Victoria Beckham... Esto es para abrir plato, para abrir boca, nada más. Porque luego hay mucha más. Victoria Beckham enseña las piernas a Bryan Adams. Esta noticia apareció el 7 de diciembre de este mes en el confidencial.com. Entre Victoria Beckham y Bryan Adams hay algo más que una bonita amistad. Pero no pasa de eso, por supuesto. Porque ya bastante tiene Victoria con lo que tiene como para que encima vengan con esto. La cantante británica se ha dejado seducir por la cámara del artista canadiense, que ha aparcado temporalmente su carrera musical para dedicarse a la fotografía. Así, Bryan Adams ha rescatado a la ex Spice Girl en una actitud más que sugerente, según publicaba el otro día la prensa británica. Las fotografías, que por cierto las puedes ver en nuestra página web, en la sección de moda, www.nosolocuere.es.mw, pinchas y en la noticia, pinchas en la miniatura, y aparece una tamaño 400x400, donde sale espectacular nuestra Victoria Beckham. Eso sí, la foto ya tiene su tiempo. Fashion Bikes. Las fotos han despertado un gran interés tanto en la propia artista como en sus propios seguidores, los que me incluyo. La cámara de Bryan Adams captó a la esposa del futbolista del Real Madrid montada en una bicicleta en una pose sexy, bastante sexy, con una liga de color negro y mostrando sus muslos. En otra de las fotos se muestra al artista con una gorra de color negro y hace juego con el uniforme para montar en bici. Un poco institutriz, ¿eh? Ves la foto. Las fotografías fueron tomadas para la próxima edición de una revista alemana de moda. Sin embargo, se han convertido en una grata sorpresa para la señora Beckham. Una fuente citada por el Daily Mirror, diario que por cierto también tiene mucho que cortar, aseguró que la cantante y madre de tres hijos estuvo encantada durante la sesión de fotos, razón por la que pidió a Bryan Adams copias para enseñárselas a su marido. Ha estado estupendísima nuestra Victoria. Te recuerdo que tienes un correo electrónico por si te apetece escribirnos. nosolocuere@mail.com mail.com, ¿de acuerdo? Si no te enteras muy bien, pues te vas a nuestra página web y en la portada, abajo del todo, tienes el correo bien explicado. Al lado del calendario y todo eso. Bueno, ya sabes que te recuerdo, en el programa de hoy tendremos una entrevista exclusivísima con Ana García Obregón, que va a contestar en directo a nuestras preguntas acerca de su enfrentamiento con Lady Beckham. Por cierto, también es una primicia, si no me pasa nada por el camino, creo que esta va a ser la primera vez que pueda colgar el programa esta misma tarde en internet, ¿vale? Para que lo podáis escuchar, porque aún lleva solamente el primer programa colgado. Continuamos con más cosas en el apartado de moda, la última noticia ya porque no me he traído más. Y es que Miss Islandia ha sido coronada Miss World, Miss Mundo 2005. Miss Islandia, Unur Birna, y de su tercer apellido impronunciable, una agente de policía que quiere recibirse de abogada, fue coronada Miss Mundo 2005 el sábado. Miss México, Dafne Molina Lona, fue designada primera princesa, y Miss Puerto Rico, Ingrid Marie Rivera Santos, segunda princesa en el concurso realizado en Sanya, un balneario en el sur de China. Vilhamsdóttir, que es la Miss de 21 años nada más, que trabaja a tiempo parcial como agente de policía en un aeropuerto, fíjate tú qué peculiar, estudia antropología y leyes y nació en la capital del país, Reykjavik, y le gusta el excursionismo y tocar el piano. La frase de la Miss del momento es: una persona es lo que hace. Bueno, al menos no es tipo Miss Melilla, ¿no? No nos ha dicho qué sabe ella de Rusia. Miss México, una modelo de Ciudad de México de 23 años de edad, dijo que desea ser diseñadora de interiores. Le gusta cabalgar, escuchar jazz y leer. Muy completa esta chica. Su frase es: mis amigos me dicen que a través de mis ojos observan un buen corazón. Bueno, y con este empacho de frases, hay más todavía. Si quieres leer el resto de la noticia, métete en la página web www.nosolocuere.es.mw y además podrás comentar la noticia, por cierto. Yo la leeré en antena. Y en la página pues podrás seguir con la noticia. Ya son las 10:44. Y vamos a hacer una pequeña pausa para una canción más. ¿Y esta cuál es? La que voy a poner. Tiene muchísimo que ver con un reality show. La canción tiene más años que andar para adelante. Ellos son The Miracles. Y esto es Love Machine. Sí, sí, de los anuncios de la granja. De Antena 3. 10:44. I'm just a love machine, and I won't work all night. lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. ¡A mamarla! Muy acertado nuestro Pepe Sancho, ¿eh? Sí, creo que tenemos aquí una psicofonía de Pepe Sancho rondándonos. ¡A mamarla! Y otra mucho más lineal y carente de emoción, que es la de la pitonisa Lola. Contró, háblame. Contró. Bueno, ya son las... ¿Qué hora es? Las 10 y 48 minutos. Estás escuchando No Solo Cuore en la 107.5 de la frecuencia modulada, o con mucha mejor suerte nos estarás escuchando a través de una grabación en internet. A ver, la noticia de televisión de la semana y también del año, creo, porque es llama la atención. 4 va a emitir el telecupón a partir de enero tras 6 años en Antena 3. El espacio telecupón que se ofrecía en Antena 3 desde enero del año 2000 pasará a ofrecerse en 4 a partir del 1 de enero, es decir, ya dentro de un par de semanas, según informa un comunicado de la cadena de SOGE Cable. 4 emitirá los sorteos del cupón y el combo de la 11 gracias al acuerdo firmado en la mañana de hoy por... Bueno, de hoy no. En la mañana de ayer. Por Javier Díez de Polanco, consejero delegado de SOGE Cable, y Miguel Carballeda, presidente de la 11. A partir de este 1 de enero, 4 emitirá un espacio en directo con la retransmisión de los sorteos del cupón y el combo. La emisión de este espacio, denominado Sorteo de la 11, ¿qué le van a poner? Tendrá lugar de lunes a viernes tras el informativo Noticias... Vale, sí, vamos, que no va a cambiar nada. Es lo mismo, pero no en 4. Además, los fines de semana incluirá el microespacio sobre los servicios sociales de la 11, ilusiones compartidas. Yo esto creo que no lo hace Antena 3, me parece. No sé, como nunca la veo. Y es un espacio para dar a conocer a los espectadores la labor que desarrolla la organización en atención a desarrollo e integración de las personas ciegas y del resto de discapacitados. 4 emitirá el sorteo con un formato, una imagen y un mecanismo completamente renovados. Pues no sé qué le van a hacer a un cupón de la 11. Tampoco hay mucho que sacarla ahí. Como no vuelvan a meter a Carmen Sevilla, que sería una buena idea, ¿no? Carmen Sevilla presentando un programa en 4 es ya lo que queda. Un sistema automático situará las bolas en sus lugares correspondientes. Es decir, que ahora ya las tontitas de las azafatas ya no se les caerá. Como es habitual, un miembro del colegio de notarios supervisará su desarrollo. El sorteo llega a 4 tras su paso por las pantallas de Antena 3 y Telecinco, que lo ofreció también durante cerca de 7 años. Cadenas que han colaborado en la difusión de este producto impulsado y permitido el histórico logro que la 11 y su fundación superen los 100.000 empleos, que son el 78% para personas con discapacidad. Y la musa del trigo y la musa del todo a 100, nuestra María Teresa Campos, asegura que no va a tirar la toalla. Noticia también de Bertele.com. Ella asegura: no voy a tirar la toalla todavía. En este momento, como lo fue mi abuelo, me gustaría ser el inteligente que es aquel que se repone pronto del fracaso y no el tonto que no se repone nunca de un éxito. Con estas palabras, María Teresa Campos, ahora sí que vamos a por ello, dejada claro el pasado jueves durante una cena con sus amigos periodistas y políticos, que continuará al frente del magazine matinal que presenta en Antena 3, zanjando así los rumores que vienen apuntando desde hace tiempo a la finalización de cada día a partir de enero debido a su floja audiencia. No terminará en enero, pero yo creo que no seguirá en septiembre. El programa de María Teresa Campos acumula desde sus comienzos una discreta media cuota del 17%, 17%, perdón, y 600.000 espectadores, dato que ha empeorado bastante en el último mes hasta notar un 15% y 530.000 espectadores. Y además es que Ana Rosa le dobla la audiencia y por la mañana tampoco se queda corto. Pero existe un tramo en el programa de María Teresa Campos durante el cual Antena 3 sí lidera la audiencia sobre la competencia. Se trata de la tertulia política que ofrece entre la 1:30 y las 2. Curiosamente es una franja que se supone que lidera Carlos Arguiñano, pero bueno, aquí se lleva la contraria. Un hecho que la presentadora malagueña quiso enfatizar en la cena celebrada en un restaurante de Madrid. Y en la que estaban pues todos sus amiguitos, todos los que le hacen la pelota cada día. Venga, que me parto de risa. Y la última noticia es que hay famosos aprenderán a cocinar en el próximo reality show de Telecinco. ¿Se imaginan algún prestigioso chef español enseñando a cocinar a un grupo de famosos? No. Ese es el argumento del nuevo reality show que tomará el relevo a Gran Hermano 7 en la parrilla de Telecinco cuando el programa de Mercedes Milá toque a su fin, previsiblemente a finales de enero o principios de febrero, dependiendo del ritmo de nominaciones y expulsiones que imponga la cadena en su recta final. Telecinco ha decidido no emitir este invierno Gran Hermano VIP, como había venido haciendo en los dos años anteriores. Es una fortuna que no lo haga porque estábamos ya un poco hartos de ese programa. Yo por lo menos. Y bueno, este programa se trata de la adaptación de Hell's Kitchen, la cocina del infierno, cuyos derechos para España y Francia posee Endemol y que en nuestro país producirá Zeppelin, igual que en Gran Hermano. A estas alturas nadie pone en duda que encerrar a un grupo de famosos y mostrar su convivencia a las 24 horas del día es una fórmula prácticamente infalible para atraer a la audiencia. Lo de menos parece ser el motivo del encierro. Sobrevivir en una jungla, vivir a cuerpo de rey como en Hotel Glam, etc. Si la convivencia de famosos le sumamos la combinación con un clásico de la televisión, que es la cocina, el resultado es Hell's Kitchen, un formato que se suma a la moda de concursos gastronómicos en el mundo como James Kitchen, We Chef y The Restaurant. Y tengo también datos importantes, es que Ana Obregón, que luego te hablaré de ella y de Victoria, que luego pasará a hablar en antena. Anísima Obregón, Anita la Fantástica, va a realizar una serie. La serie ya está casi confirmada, con la productora Boca a Boca, que se va a llamar Mía Sara, o al menos eso es lo que hay de momento. Y para el reparto está previsto que actúe Verónica Sánchez, que es la chica esta de Los Serrano, que yo pues no sé muy bien qué papel hacía, pero creo que se ha enrollado con Fran Perea, me parece. Pero no me hagáis mucho caso. También tengo más exclusivas, y es que Aquí No Hay Quien Viva, a partir del martes 10 de enero, va a ir, pues eso, los martes. Eso sí, las exclusivas estas, cogerlas con pinzas, ¿vale? Son simplemente rumores con alta fiabilidad, pero bueno, Antena 3 ya decidirá lo que hace. Te recuerdo que tienes una página web a tu disposición, es www.nosolocuere.es.mw o .tk, lo que tú quieras. Tienes dos direcciones válidas. En esa página puedes ver las noticias que te estamos dando, las canciones que estamos poniendo, las que vamos a poner, el contenido del programa, puedes escucharlo después de que se haya emitido. Puedes dejar tus opiniones para que lo leamos por antena y puedes escribirnos al correo electrónico para que leamos tus correos en la antena. Fíjate la cantidad de cosas que puedes conseguir tecleando nuestra página web www.nosolocuere.es.mw. Hasta las 11 de la mañana que vamos a llegar con Mariah Carey, Canción que vamos a dedicar a ella misma, a Mariah Carey. Y que hombre, que nadie se meta con su físico, es preciosa. 10:57, It's Like That. I came to have a party, open up the Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. But don't take me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Baby, come and get it if you really feeling me. My night, no stress, no fights. I'm leaving it all behind. No tears, no time to cry. Just making the most of life. Everybody is living it up. Uh-huh. All the fellas keep looking at us. Cause me and my girls on the floor like what? What? The DJ keeps on spinning the cut. It's like that show. That show. That show. You like this and you know it. Caution is so explosive. Them chickens is ashing on lotion. Baby, come and get it, let me give you what you need. It's a special occasion. Maybe Zim is a passion. A cause for celebration. I ain't gonna let nobody drum about the name. My night, no stress, no fights. I'm leaving it all behind. No tears, no time to cry. Just make it the most of life. Everybody is living it up. Maricones, también tenemos derecho a hablar. No, no solo cure. Radio Jovex 107.5 F. La cara B. Los martes de 9 a 11. En el 107.5. Música. Libros. Música. Películas. Música. Conciertos. Y garaje de la cara B. Punk. Garaje. Soul. La cara B. Radio Jovels. Rompe con todo. Pim pam, puntero y un revólver. No solo cuere. Pim pam, pum. Que dispara doble pum. ¡Olé! Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. Bonjour, monsieur.

Ella es Paulina Rubio. Paulina Rubio y Colate Vallejón, Nájera y Me Vale. Y ándale, que me encanta a mí verla borracha en la fiesta de los pueblos. Qué mona que es ella. Y qué adorable. ¿Cómo queremos aquí a Paulina Rubio? Sobre todo cuando nos enteramos de que debe 160.000 dólares a Hacienda. Bueno, entonces ya es cuando decimos, es que Paulina Rubio es la más. Y efectivamente, Paulina Rubio, desde hace varios años, tiene una deuda con la ley mexicana, en la cual de asciende ya a los 200.000 dólares aproximadamente. Según las autoridades, la cantante omitió declarar con su contador un depósito de casi 160.000 dólares. Bueno, aquí tenías el tema Lo haré por ti. Cuando hemos llegado a las 11 y 10 minutos de la mañana. Ya sabes que estás escuchando No Solo Cuore en la 107.5 de la FM, y que aquí todo es muy lineal, muy carente de emoción y con la afinación más sospechosa que nadie. Bueno, pues eso, que son las 11 y 10 y vamos a lo que vamos, venga. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. Once y diez, repito, 11:10. Lo último para el final. Jennifer Aniston demanda a un fotógrafo por invasión de su vida privada. Noticia de la agencia Associated Press. Jennifer Aniston, la que hacía de Rachel en Friends, demandó a un paparazzi que había violado su intimidad al haber recurrido a un teleobjetivo para fotografiarla en su casa mientras andaba semidesnuda. La demanda presentada el viernes en la Corte Superior de Los Ángeles alega que el fotógrafo Peter Brand debió haber visto a Aniston desde una gran distancia a través de medios hostiles, entrometidos e ilícitos. Las fotos solo pudieron haber sido tomadas con intenciones de intromisión y en un lugar donde tenía expectativas razonables de privacidad. Aniston ahora mismo, pues evidentemente, busca una compensación monetaria y una orden judicial para evitar que Brandt y cualquier otra persona pueda hacer dinero con las imágenes. El diario Los Angeles Times no pudo localizar a Brandt para conocer su comentario. Sus fotografías de famosos han aparecido en la revista People y en el New York Post. Aniston había demandado previamente a otro fotógrafo por presuntamente trepar un muro de casi 3 metros para fotografiarla mientras se asoleaba topless en su jardín. Además, las imágenes aparecieron después en varias publicaciones. Pobre Jennifer, que la acosa a todo el mundo. Y otra que también está Caterina con la prensa, es nuestra amadísima Terry Hatcher. Y es que un diario sensacionalista le ha pagado daños por libelo. La estrella de Desperate Housewives. Desperate Housewives. Mujeres desesperadas aquí en España. Terry Hatcher ha aceptado un pago por difamación de un diario sensacionalista británico que dijo que de forma cotidiana la actriz sostenía relaciones sexuales con hombres en una camioneta estacionada a las afueras de su casa. Bueno, su abogado le dijo el viernes a la corte, le dijo todo eso. La verdad es que hay que tenerlos bien cuadrados para publicar una cosa semejante. El Daily Sport, que publicó el artículo en julio y lo repitió en agosto para Masinri, aceptó pagar un montón considerable en reparaciones y los costos legales de la demanda, además de publicar una disculpa en primera plana y prometer no repetir las acusaciones, según dijo el abogado Simon Smith. El representante del Daily Sport, David Hires, dijo que el diario aceptó que los artículos eran totalmente falsos. Bueno, es que no hace falta ni que lo acepte, es que ya cae por su propio peso, igual que otro tipo de noticias que vamos a dar ahora después. Hatcher, quien no estuvo presente en la corte, emitió una declaración en la que dijo que había tolerado muchas mentiras y chismes ridículos e inventados en los diarios sensacionalistas. Pero cuando surgió una historia acerca de que se insinuaba que es una madre irresponsable y negligente, pues tuvo que marcar un límite. Que por cierto, en la foto que sale en nuestra página web www.nosolocuere.es.mw sale preciosa. George Michael quiere casarse con Kenny Gross en junio. La estrella de la música pop británica, George Michael, que asistirá la semana próxima a la boda de Elton John, anunció el pasado jueves en Tokio su intención de contraer matrimonio con su novio Kenny Gross, probablemente en junio de 2006. Todavía no han fijado una fecha, pero probablemente firmarán los documentos con ocasión del 10º aniversario de su vida juntos, que es en junio, según declaró el jueves el ex cantante del grupo WOM, que se encuentra en la capital nipona para hacer la publicidad del documental George Michael, mi historia. Y antes de irnos a nuestra siguiente canción, nuestra adorada Cristina García Ramos nos va a traer un reportaje sobre el sobre la vida de este señor, el que nos insulta, el que dijo que los españoles somos unos cabrones. Pues ese. ¿Y quién es ese? Pues ese señor es nada más y nada menos que Ben Affleck, que acaba de tener una hija. Nos cuenta más cosas la propia Cristina García Ramos. Los actores estadounidenses Jennifer Garner y Ben Affleck, ambos de 33 años, tuvieron una hija, según aseguró el jueves la revista estadounidense especializada en celebridades US Weekly. La gente de España son cabrones grandes. La publicación, que cita fuentes no identificadas, señaló que la pareja tuvo una hija en la noche del miércoles. La publicista de Jennifer Garner no pudo confirmar la información, afirmando que no sabe nada del asunto. Jennifer Garner y Ben Affleck se conocieron en el año 2003 durante el rodaje de la película Daredevil, la adaptación al cine de una historia de superhéroes, y se casaron en una boda secreta a finales de junio. Además, en 2001 actuaron juntos en la película Pearl Harbor, y recientemente, tras unas escabrosas declaraciones vertidas por Ben Affleck. ¿Cuándo voy a España? Nunca. Nunca voy a España porque la gente de España son cabrones grandes. Y no quiero ir allá nunca en mi vida. El actor mandó un saludo a un famoso programa de televisión española. Hola, corazón de otoño. beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Él es Iggy Pop, el gran Iggy Pop, Real Wild Child. Esta canción se hizo especialmente famosa allá por el año 93, cuando entró a formar parte de la banda sonora de la película Pretty Woman. Fantástica película, fantástica Julia Roberts y fantástico Iggy Pop, 11 y 21. Ahora sí, Antoñita la Fantástica, más conocida como Ana García Obregón, va a entrar dentro de unos minutos en antena en No Solo Cuore. Pero antes, vámonos a profundizar en el tema para poneros un poco en el caldo, en el caldo, ¿no?, del asunto. 11 y 22. ¡Pim, pam, pum, tengo yo un revólver! No Solo Cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum, pum! ¡Ale! www.nosolocuore.es.mw. Esa es nuestra página web en la que puedes hacer todas las cosas que te he dicho antes. Desde visitar nuestras noticias, saber lo que vamos a poner en cada momento, las canciones que estamos poniendo, las que pondremos, escuchar el programa grabado, opinar en las noticias, escribirnos por correo, etcétera, etcétera. A ver, tengo aquí una noticia de Britney Spears, pero no sé si darla porque yo no sé cómo voy de tiempo, porque no sé tampoco cuánto me voy a enrollar en el tema de Victoria Beckham y Ana García Obregón. Bueno, yo voy a aparcar la noticia de Britney Spears, que lo importante es lo de ahora mismo. A ver, existen dos versiones de la pelea entre Victoria Beckham y Ana García Obregón. En nuestra página web, en el apartado Corazón, Corazón, tenemos un par de fotos de Victoria hace dos días nada más, cuando salió a comer con su misteriosa amiga, que no sé quién es, aunque debería de saberlo. Si pinchas las miniaturas, aparecerá una imagen bastante más grande, con una excelente calidad. Y atención a esos guantes que lleva Victoria, buenísimos, son divinísimos. Unos guantes a juegos, única y exclusivamente con esa cartera de color naranja chillón que me lleva. Con esas horribles gafas de Pogue que tiene. Porque es que, Victoria, si me estás oyendo, deja ya de llevar esas gafas, por favor. Hazlo por tus fans. Y dile a tu amiga que no te copie. Eso sí, todo lo demás estupenda, ¿eh? Con ese pelo maravilloso y ese traje negro tan ceñido y tan fresquito para el ser donde es Madrid en pleno diciembre. A ver, la chuleta. El ataque verbal que Victoria Beckham supuestamente, vamos a dejarlo todo constantemente como supuesto, ¿vale? Que supuestamente lanzó contra Ana García Obregón. Voy a poner otra canción de fondo porque este me está poniendo ya nervioso. A ver si encuentro otra mejor. Me está poniendo muy nervioso esto. Esta mismo, venga. Vale. A ver, ese ataque supuestamente en el gimnasio Zagros está levantando mucha polvareda. Porque el asunto no está nada claro y sobre el mismo corren dos versiones. La primera asegura que Posh Spice, Victoria Beckham, cansada de las insinuaciones que la bióloga hacía al padre de sus tres hijos, se plantó en jarras y le leyó la cartilla a Anita Dinamita. Cuentan que Victoria pilló desprevenida a la actriz mientras esta abría y cerraba las piernas para tonificar sus glúteos y sus muslos. Qué escena tan dramática. Al verla en tamaña postura, a Victoria se la llevaron los demonios y no pudo menos que espetarle: cierra las piernas y mantente alejada de mi marido. Ojalá esta escena hubiese pasado en realidad, porque es una de las mejores frases que se le ha podido ocurrir a Victoria Beckham. Es que si yo fuese ella, no se me habría ocurrido nada mejor que decirle a Ana Obregón. Pero claro, mi opinión es que la noticia carece de todo sentido, por muchos motivos, porque para empezar, la denuncia que ha puesto Ana García Obregón, el comunicado que ha emitido su abogado, es más ridículo que la noticia en sí. A ver, la segunda versión, son las 11:26, me dará tiempo, no sé. Luego continúo. La segunda versión es casi idéntica a la primera. Tan solo difiere en que el enfado de la ex Spice habría estado motivado por su supuesto encuentro entre el futbolista y la bióloga. Superbióloga. Al conocer la Obregón que Vicky estaba al tanto de la cita, puso tierra de por medio y se marchó 5 días a Chicago con su hermana Amalia. Con la huida, la actriz buscaba calmar los ánimos de la mujer del deportista, pero es una estratagema que nada sirvió, pues Victoria acabó cazándola en el gimnasio citado anteriormente. Gimnasio Zagros de La Moraleja en Madrid. Pues si se interesa. De momento, Ana no quiere dar muchos detalles sobre una historia que ella misma ha confirmado a la prensa. La actriz admite que existen diferencias con Victoria, pero no quiere decidir si tomará medidas legales para frenar. Bueno, ya las ha tomado, qué narices. Me falta tiempo. Y como me falta tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa y después de y media continuamos y hacemos una llamada a Ana García Obregón en exclusiva y en directo para que nos cuente su versión. Estos son Mojinos Escocíos y este tema es Ábreme la Puerta. No solo cuore.es.mw. DNA. llévate los niños, llévate el gato, llévate la olla, el dinero y el tabaco, llévate la tele, la bici, la foto, llévate el coche, llévate la moto, pero yo te pido y un revólver. No solo cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum! ¡Olé! Radio Jovels. Rompe con todo. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. El último sello. Periodismo de investigación. Ocultismo. Misterios sin resolver, ovnis, fantasmas, psicofonías. Domingos de 10 a 12 de la noche con Luis Muñoz en Radio Jovels. Radio Jovels. Rompe con todo. No solo cuore. Radio Jovels 107.5 FM. no todo está perdido. La música es la vida. Radio Jovens desde el 107.5 FM. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. ¡A mamarla! Bueno, y vamos a continuar con el monotema de hoy. Pasamos de la sección internacional a la sección nacional con una sola noticia. Te estaba diciendo que la segunda versión, te acabo de contar ahora la segunda versión de la pelea, supuesta pelea, repito, entre Ana García Obregón y Victoria Caroline Adams, más conocida como Victoria Beckham. De momento, como no podía ser de otra manera, la pelea ha traspasado fronteras y en Inglaterra ya le sacan punta al lápiz con calificativos que dejan en muy mal lugar a la Obregón. La llaman, por ejemplo, esto es la frase ya del año porque ya no hay nadie que no haya escuchado esto, Barbie de geriátrico y algo así como de no sé qué, de mediana edad. Bueno, la definen como una oportunista a la caza de la fama para conseguir los 15 minutos de ídem que predicaba Andy Warhol. No es esta la primera vez que el nombre de Ana Obregón se une al de David Beckham. En los primeros tiempos del futbolista en España, este se alojó en el Hotel Santo Mauro y por allí también se dejó caer la actriz cuando su casa estaba en obras, lo que dio lugar a rumores y comentarios. Pues según algunos, la bióloga provocaba todo tipo de situaciones para encontrarse con el futbolista. Al parecer, el inglés nunca estuvo por la labor de intimar con ella. Normal. Muy normal, ¿eh? Hasta aquí todo normal. Y aunque siempre se mostró correcto, pues lo suyo con la actriz no pasó de un hola y adiós. Bien. Y respiro hondo porque lo que es que trae cola, ¿eh? Después de escuchar a Victoria Beckham cantando, vamos a poner ahora una canción de ella. Hablaremos con Ana García Obregón en rigurosísimo directo. Antes vamos a profundizar en el tema. Hoy Beatriz Cortázar en el diario ABC nos habla del tema, pero antes vamos a centrarnos un poco porque Ana Obregón... Ana Obregón primero dijo... Estoy un poco nervioso con esto. Primero dijo que no hablaba del tema porque es que ella es muy super lo más y ella no habla del tema. Yo no hablo de mi vida privada. Más informaciones que han salido sobre Beckham y todas estas chicas que están... ¿A ti te relacionaron también? Ahí ya no hablo. Es que desde hace mucho tiempo no he hablado de este tema y voy a seguir sin hablar. Claro, ella no habla nunca de este tema. Menos mal. Porque se llega a hablar, pues... Joder, perdón, ¿eh? Yo creo que como española estoy siendo una buena embajadora, estoy quedando bien. Claro que estoy sí. Callada. Sí. Y lo que callada. No entiendo es cómo Victoria está dejando tan mal a los ingleses. Los ingleses yo siempre que eran educados y con clase. No es claro. Una buena embajadora de su país. Oh. Te voy a decir que como ella es tan divina y tan guapa y todo, que por qué se preocupa tanto de una Barbie como yo ya de mediana edad. De mediana edad. Y decirle eso, que ella como es tan fenomenal y son una pareja modelo, como lo han demostrado a lo largo de los años, que son maravillosos y que él solo tiene ojos para ella, que me alegro. Es decir, atención a la primera parte del fragmento. Yo creo que como española estoy siendo una buena embajadora, estoy quedando bien, estoy callada. Y lo que no entiendo es cómo Victoria está dejando tan mal a los ingleses. Los ingleses yo siempre que eran educados y con clase. No es... Bueno, a ver. Primero dice que no habla y que ella está muy callada. Sin embargo, Victoria Beckham pasa de los periodistas como... Pues bueno, pues como de la nada, ¿de acuerdo? En realidad es Ana Obregón la que no para de hablar, la que de hecho es la responsable de todo esto. Y es la que más habla y la que más cizaña está metiendo. Y la que tiene que aportar pruebas, por supuesto, ¿no? Digo yo. A ver, repito, Beatriz Cortázar hoy en el diario ABC, hoy mismo, hoy, nos cuenta lo siguiente. Cuando parecía que la historia ya había tocado techo y la agarrada que tuvieron Victoria Beckham y Ana García Obregón en el gimnasio que frecuentan en La Moraleja, en Madrid, Zagros, era ya otro capítulo de los muchos que salpican casi diario los titulares de La Crónica Rosa, es cuando empieza realmente lo bueno. Y esto se anima de cara a las próximas fechas. A tenor de lo que pasó en ese local donde los clientes sudan la camiseta con el único fin de lucir abdominales, Ana García Obregón ha decidido que no podía dar por más tiempo la callada por respuesta, y mucho menos tras ver cómo la noticia ha llegado a muchos medios europeos donde cuentan distintas versiones de la misma historia. Lo que aquí consta es que Victoria Beckham se puso como una furia cuando vio que estaba Ana en el gimnasio y le dijo cosas tan delicadas como eres un pedazo de shit, a piece of shit, y otras perlas, sumida en esta, como estaba, en un ataque de celos, supuestamente, claro. Hubo frases del tipo Barbie de geriátrico que desde luego prometen ser eslogan de moda esta temporada, dado que a fin de cuentas que dos fashion victims se peleen en el gimnasio más in de la capital no es cosa para tomarse a broma. Muy bien dicho, Beatriz. Ellas crean tendencia y quizá a Dolce y Gabbana, desde Dolce y Gabbana a Roberto Cavalli, los gurús de la moda, se van a poner a fabricar un nuevo estilo de combate para que sus musas vayan apropiadas en cualquier momento del día. Hay que insistir en que la historia no acaba de empezar, y más cuando se recibe un comunicado del despacho de Javier Saavedra, el abogado de Ana García Obregón, donde se anuncia que va a empezar, que va a emprender medidas legales contra Anita Obregón. Perdón, contra Victoria Beckham. Entonces esto es lo que hay. Resumiendo, se supone que Victoria Beckham se cruzó con Ana García Obregón, se vieron, y Victoria Beckham, sin más, pues fue tan tonta de insultar a Ana García Obregón, sin pensar en que esto llegaría a la prensa a la velocidad de la luz. Y esto pues no hay quien se lo crea, pero es igual, no pasa nada. Vamos a poner una cancioncilla de Victoria Beckham, como esta, por ejemplo, Out of Your Mind, cantada por los True Steppers y la propia Victoria Beckham. Esto es uno de sus mayores éxitos, junto con el Not Such an Innocent Girl, con el que ya son las 11:44. Esto es No Solo Cuere y ella es Victoria Beckham. But for you it's a breeze. You're out of your mind. Gonna make this real easy for I'm you. Out of my mind. I'm gonna show you I'm not crazy. Boy, you're wasting my time. I'm not wasting your time. You're out of your mind. You're out of your mind. Out of your mind. Thinking you were someone special. Time has shown and now I know. Time and me, I can remember. jump on you. What this guy is saying can't be true. All he's saying is that some girls can trip. Stop bugging and bugging and make me wanna flip. I like the spice. Open your eyes, girl, you trouble me. Expensive lies, but you playing for free. I gave you what you want, what you need. My time is wasting, but for you it's a breeze. You're out of your mind. Gonna make this really easy for you. I'm out of my mind. I'm gonna show you I'm not crazy. Boy, you're wasting my time. I'm not wasting your time. Victoria Beckham, The True Strippers. This tune's gonna punish you. 11:47. Pim pam, puntero y un revólver. No solo cuore. Pim pam, pum. Que dispara doble pum. ¡Olé! Y cuando son las 11:47, vamos a hablar un momento con Ana García Obregón, que está al otro lado del teléfono. A ver, está sonando el teléfono. A ver si nos escucha. A ver, Ana García Obregón. Hola, soy Anita, ¿con quién hablo? Hola, Ana, pues mira, somos del programa No Solo Cuore, de Radio Jovel, soy Cristian. Ah, hola, mira, yo lo siento, pero yo es que no hablo en mi vida privada, ¿sabes? Ya, bueno, pero quería preguntarte si... No, la de Victoria es esa, pues sí. Mira, que me da mucha penita, ¿sabes? Porque ya es tan divina y tan, tan fantástica, pero yo soy bióloga y además sí. Puedo contar esto porque además de bióloga, pues también soy actriz. Ya, a ver, pero bueno, ella en realidad te insultó en el gimnasio. Pues la verdad es que no lo sé, porque cuando yo estoy haciendo flexiones, pues también se me restringe la cabeza un poco, sí. Y la verdad es que soy capaz de confundir a Madonna con Susana Griso. Anda. Y no sé si era Victoria en realidad, pero yo creo que sí. Ajá. A ver, pero tú te has dado cuenta de la que has liado, Ana. Anda, terremotos, pero si luego se ha olvidado todo enseguida. Y además yo no voy a la vida privada, ¿sabes? Porque yo soy bióloga, te lo había dicho. Sí. Bueno, a ver, que lo que te decía, todo lo tuyo. A mí me parece que es muy sospechoso que justo ahora que vas a estrenar una nueva serie te veas envuelta en polémica. Creo que no es la primera vez, ¿eh? Mira, todas son cerradas porque creo que seguro que se la está inventando Antonio Delante, que seguro que es amiga de las Files Possessa, y por eso me quiere macotear en el estreno de la serie, que además he escrito yo, por cierto. Ya, bueno, yo creo que no, porque me parece que estás haciendo lo mismo que hiciste tú con la otra serie y lo mismo que están haciendo Ángela Portero y Paloma Pelayo, que es tirar polémica para ganar dinero. Mira, de esas cosas yo no me meto, porque además te tengo que dejar porque ya me soy súper hombre de casa, como buena española que soy, no como la española que se ha sentado, y ya por lo menos dejo vivir en mi país mientras me hago una tortilla de calabacines, que también soy cocinera. No, no te faltan facetas, ¿no? No, la verdad, no. No, no. Ya veo, pues... no me faltan. Te vamos a ir dejando, por cierto, nos ha encantado tu contestador. Pues nada, gracias por los piratas, Jorge Javier. No, me llamo Cristian, no es un programa de... Bueno, bien, vale. Jorge Javier, que me doy, que se me quedan los calabacines. Venga, vale. Adiós, Anita, adiós. No solo cuore. Radio Jovel 107.5 FM. Bien, hemos tenido una conversación un tanto peculiar con Ana García Obregón. Una conversación más tensa que su sostén. Pero bueno, eso es lo que nos ha dicho, que ella no habla de su vida privada y no ha dado muchos datos. Pero bueno, en fin, gracias por entrar por teléfono, Ana. Y después, dicho esto, pues vamos a decirte rápidamente que Carmele Marchante ha sido amenazada por teléfono. Y también tengo más noticias, como por ejemplo Fran Rivera ha sido el gran ausente en el aniversario de la agencia Corpa. Vamos. Si quieres leer estas noticias más a fondo, métete en nuestra página web www.nosolocuere.es.mw. Y ahora mismo, pues vámonos a echarle un vistazo a las portadas de la prensa rosa esta semana. Un repaso que nos hace el confidencial.com. Y es que Eugenia retira la palabra a su propia prima por intimar con Fran Rivera. Que por cierto es portada de Lola. Vemos aquí a Fran Rivera con Blanca acariciando un caballo, dándole de comer algo, no sé. Eugenia Martínez de Brujo pues ni come ni deja comer. El triángulo formado por la duquesa de Montoro, su exmarido Fran Rivera y la prima Blanca, que se ha convertido, por cierto, en protagonista de este culebrón, ataca de nuevo en las revistas del corazón. Porque es que a Ana Obregón se le explotó un pezón en el avión. Mientras el torero de rienda suelta da rienda suelta a sus pasiones, Eugenia se siente bastante traicionada por el padre de su hija y por su antigua pariente. Por ello, ahora ahoga sus penas en el refugio neoyorquino de su novio Gonzalo Miró. Y es que la enigmática prima, una gran desconocida, se ha transformado en un oscuro objeto de deseo, por lo menos para la prensa rosa. La revista Hola presenta en exclusiva las pruebas del delito. Qué susto me has dado, Virginia. Qué susto me has dado. Casi me muero aquí mismo. En un escenario propio de la Casa de la Pradera, Fran y Blanca, como dos enamorados, comparten risas y miradas junto a un caballo testigo mudo de este amor, o quizás una espía de la desolada Eugenia. La revista anuncia que la pareja, a ambos a punto de obtener el divorcio, ya pues ha informado a la duquesa de Alba y a Cayetano Martínez de Brujo, que parecen ejercer de guías espirituales la existencia de la enigmática relación. ¿Quién es realmente Blanca Martínez de Brujo? ¿Por qué Eugenia la ha incluido en su lista negra sabiendo que además es su prima? ¿Y por qué es necesaria la aprobación de la duquesa de Alba? Muchas preguntas. Todo esto se resume en una palabra: traición familiar. Según las revistas, Blanca no solo es prima hermana de Eugenia, sino que es una de sus mejores amigas y confidentes. Buena conocedora de sus entresijos, de su ruptura con Fran. Según la revista Semana, que por cierto nos trae a Eugenia en portada, con el titular "Traicionada una vez más". Pues según Semana, la duquesa de Montoro se siente decepcionada con su ex marido y ex amiga. Y bueno, dice lo mismo que la otra. Sea como sea, la duquesa de Montoro ha decidido irse de los problemas, poner kilómetros de cena de por medio. Y por ello, pues la aristócrata ha pasado unos días de relax junto a Gonzalo Miró, su novio, en Nueva York. Vámonos a 10 minutos. Carlos de Inglaterra, con las orejas más pequeñas que durante otros años, con este titular: interrogado por Scotland Yard. Con 8 años de retraso, el príncipe de Gales ha sido interrogado en su casa por la trágica muerte de Lady Diana. El heredero, que dice que no tiene nada que ocultar, y no es de extrañar después de convertir a su amada Camila en personaje público. Por otro lado, en Elena Tablada. ¿Quién es Elena Tablada? Esta es la ex de alguien. Creo que es de Bustamante. Espera, a ver, lo pone por aquí. La nueva señora de Bisbal. Ah, vale, ya. La copa... Uy, perdón. La copa titulares por sí misma. O sea, sin necesidad de David Bisbal. En esta revista aparece haciendo la compra en un supermercado con el carro y sus dos perros. Sin embargo, en Semana sale de paseo con su hermana y bueno, es otro rollo. La Semana Rosa puede estirar algo más. Por un lado, Julio Iglesias, ¡buea!, tendrá otro hermanito. Sí. Se llevan, creo, no sé si lo pone por aquí, no lo pone, pero se llevan, no sé la edad que tendrá Julio Iglesias, pero tendría 60 años ya. Un hermano 60 años menor que tú, ¿qué te parece? todavía le funciona. Le funciona. Lo que le cuelga no, pero el esperma sí que le funciona. No es suyo. No es suyo. Bueno, Michael Jackson también ha tenido hijos por el mismo método. Qué asco. 11:56, creo que vamos a ir haciendo ya pausas. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. Esta música quiere decir que nos vamos. Son las 11:56. Te voy a poner una canción muy especial. Es la versión original del Hang Up de Madonna, que fue copiado a la Terremoto de Alcorcón. La Terremoto de Alcorcón ha hecho una canción que se llama Time Goes By con Loli, que es la versión original en la que se ha inspirado Madonna para hacer su famoso Hang Up. Y que eso, que nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en la 107.5 de la FM o en la web www.nosolocuere.es.mw a las 10:30 el próximo sábado aquí. Un saludo de Cristian Jover. Y como te digo, la Terremoto de Alcorcón con Loli. Hasta la semana que viene. Con Loli, time goes by. So lonely, time goes by. Con Loli, vámonos con Loli. Time goes by. So lonely, time goes by. Con Loli, time goes by. Con Loli, soy la Terremoto y vengo de Alcorcón. Y hoy estoy aquí de pronto. Debes ver este vídeo, nena, de aeróbic. Has pensado mi vida para ti. Niña, toda lista, vamos a calentar. Suelta el bocata ya. Seis flexiones, cuatro palmas y una abdominal. Y ahora descansar. Time goes by. So lonely. Lonely, time goes by, so lonely. I don't know what to do. Vente a mi gimnasio, no lo pienses más. Tranquila, no vas a adelgazar. Y si sudas un poco, luego hay que comer. No te preocupes, so voy a mantener. Nos quedáis la campo, vienen a mi gym. Yo les doy nociones de aire. Viva el Michelin.